manera de gozar. Te movías toda, toda la noche sin parar. Qué noche la de anoche, mami, qué manera de gozar. Te movías toda, toda la noche sin parar. Para arriba, tú movías la colita para abajo y para arriba, tú movías la colita para abajo y para arriba, tú movías la colita para abajo y para arriba. Y ahora, ¿quién te hace bailar? Una de cal. ¿Y quién te hace bailar? Una de cal. Esta cal que te mueve, te mueve. Qué noche la de anoche, mami, qué manera de gozar. Te movías toda, toda la noche sin parar. Qué noche la de anoche, mami, qué manera de gozar. Te movías toda, toda la noche sin parar. Para arriba, tú movías la colita para abajo y para arriba, tú movías la colita para abajo.